Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle nuestra bienvenida a las invitadas que tenemos por aquí, Gloria De Masi y Paola Bendito. ¿Cómo están ambas? Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, encantadas de conocerlas, como ya les igualmente dije. Y les comparto a la audiencia que ambas son actrices de una gran trayectoria. Y vamos a estar charlando un poquito de esta obra que reestrena el Circular, uh-huh, el Teatro Circular, que, bueno, hace poquitos días igual, ¿no fue? Este reestreno. ¿Estreno? Sí, hace dos semanas. Memoria para armar. Uh-huh. Perfecto. Exacto. Vamos a estar charlando un poquito. Les pregunto ya de entrada de qué trata un poco esta obra. Uh-huh. Bueno, la que te va a hablar es Paola, porque ella es la segunda versión que hace. Perfecto. Estuve la primera hace 20 años y ahora, bueno, la reposición. Como dice el título, la obra, ¿no?, se basa en relatos del libro Memoria para Armar, que, bueno, que ya hay tres libros, pero la obra esta está basada en relatos del primer libro Memoria para Armar, que son relatos de mujeres relacionados con la dictadura. No son relatos específicamente de mujeres presas políticas, uh-huh, no, fue una convocatoria que hizo el colectivo de expresas políticas a mujeres a contar historias que las hayan atravesado de la dictadura. Y a partir de ese libro, Horacio Buscaglia en aquel momento tomó unos relatos y armó la obra junto con relatos personales de su hermana, que también estuvo presa, y de otro libro que se llama La espera, de María Condenanza. A partir de todos esos relatos él arma esta historia de Memoria para Armar, que son historias de mujeres, uh-huh, en esas épocas. ¿Qué diferentes contextos sociales, políticos? Totalmente. De, uh-huh, diferentes contextos, justamente sociales, políticos, mujeres diversas. Uh-huh. Perfecto. Así que por ahí surgiría esta obra en sí, uh-huh, a través de Horacio Buscaglia, que bueno, toma algunos extractos, digamos, de este primer tomo. Son pequeños, ajá, relatos, uh-huh, algunos ínfimos, y otros son más importantes en su contexto dramático, pero muy diverso, de diversas mujeres cuentan pequeñas historias que le sucedieron. Una porque vio a alguien que se lo llevaban en una chanchita, la otra porque está detenida, torturada, ¿sí?, digo, hay de todo. Y si no, una señora que estaba mirando, no sé. Sí, una profesora destituida, son como eso, ¿no? Es ver la dictadura en cómo nos atravesó a todos o a todos los uh-huh, que estuvieron en ese momento. ¿Y estas mujeres están en algún lugar en concreto? ¿Se encuentran o son relatos que van apareciendo de a poco? Claro, son relatos aislados, digamos, uh-huh, más allá de, bueno, hay un hilo conductor, claro, con un comienzo donde estamos todas nosotras las actrices, que contamos que vamos a contar, en realidad, lo explicitamos, ¿no? De qué va el trayecto de la obra, y bueno, y al final también terminamos todas juntas, pero en realidad no, son pequeños relatos que uno puede hacer en la calle, como decía Gloria, con alguien que vio, otros en su casa porque vinieron a hacer un, uh-huh, allanamiento, y otros sí, es en la cárcel, en Punta Rieles o en algún cuartel. Perfecto, y por lo que me decían, el elenco de ahora, esta versión, no es el mismo que antes. No. Estoy yo y Oliver Luzardo, que es el, ¿sí?, único hombre del espectáculo. Nosotros estábamos en aquella versión. Después está Gloria De Masi, Alicia Restrepo, Carla Gravino y Mariana Senatore, que son las actrices que se integraron. Uh-huh. Y Mari Varela es la directora de esta reposición, digamos, que en aquel momento era actriz del espectáculo y ahora tiene el rol de dirigirlo. Perfecto. ¿Y cómo surgió la idea de volver a traer este texto, esta obra? Bueno, eso sí. Sí, surgió como conmemoración de los 50 años de la dictadura. ¿Qué ocasión? ¿No? La necesidad de hacer algo al respecto. Y pienso yo te voy a contar que yo hace muchos años estuve en el Circular, hace 40 años que me fui del Circular, estuve en la Comedia, volví, y por lo que he oído ha sido la necesidad de sobre todo hacer conocer a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Todos estos sucesos que lo saben, que alguien les contó, pero distinto es verlo en una obra. Los otros días me contaba un amigo, que es justamente el ex marido de una de las que relata, de María Condenanza, que de una de los relatos, que que había habido otro amigo que había llorado, como lo que dice. Una cosa es cuando uno tiene el cuento, cuando alguien te dice lo que pasó, pero otra cosa es ver el teatro, que esa es la maravilla del teatro, ¿no? Que te hace vivir ese momento, te hace vivir ese dolor o esa alegría. Y este, creo que era interés del Circular, como lo ha sido siempre, el Circular interesado en todo lo que fuera este, de interés social y político, lo que estaba sucediendo, uh-huh. más con respecto a la dictadura, y dárselo a los jóvenes que puedan ver, ¿no? este espectáculo. Uh-huh. Y en tu caso, Paola, y también... Gloria, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron cuando se les acercan este texto? Bueno, hace 20 años cuando cuando Horacio lo trajo como Circular, como colectivo, enseguida dijimos, sí, esto hay que nosotros como Circular resolvemos entre todos qué espectáculos queremos hacer, ¿no? Claro. Los directores vienen, lo presentan, y en aquel momento cuando Horacio nos presentó este texto, todos dijimos, sí, esto claro. hay que hacerlo. Una vez que fui convocada como actriz para el espectáculo, bueno, sí, fue un honor y todo un reto atravesar estos textos que te movilizan y que tenés que hacerlos tuyos y a la vez, dejar que te atraviesen, pero bueno, representarlos también y no dejar tampoco que la emoción te embargué tanto, y bueno, y ahí pero ha sido un gran honor estar. Y es un gran honor, ¿sí? Perdona que te interrumpa, que Gloria esté de vuelta con nosotros en el Circular. Uh-huh. Para nosotros es una alegría inmensa, porque como ella dijo, hace 40 años estuvo en el Circular, claro. Yo no tuve la oportunidad en aquel momento de compartir, yo llegué cuando ella ya no estaba, y nada, para nosotros ha sido re importante que ella esté, junto con Isabel Legarra, claro. No vamos a olvidarla, que también fue una... asistente de dirección, que también fue una actriz de amplia trayectoria. Empezamos en el Circular. Claro. Escuela. Somos de la escuela del año 68. ¿Qué año? Año 68, por eso terminamos la escuela, vamos a decir, en el 71, en el 72, justo con la dictadura, vivimos toda la escuela y las primeras obras. O sea que, por eso, tiene muchas connotaciones para mí y para ellos también, porque somos todos partes del Circular. Uh-huh. El Circular, el teatro independiente es lo que tiene, es aquello de una familia, es así, es una gran familia con el que algunos nos llevaremos mejor o peor que con otros, pero que está muy interiorizado el pertenecer entrañablemente uh-huh. a ese lugar, ¿no? Y que corresponde a ciertas ideas que uno tiene con respecto a lo que tiene que ser una sociedad, hacia dónde tendría que ir, uh-huh. ¿no? Siempre del lado de los más, de los menos privilegiados, vamos a decir. O sea, y dar esa oportunidad. Uh-huh. Y Gloria, en tu caso, ¿tuviste la oportunidad de ver en 2001 Es Memoria para Armar? La vi, ¿sí? Una vez, y fue muy conmovedor. Muy conmovedor. Y ahora de adentro... Es otro mundo, claro. Es otro mundo. Creo que sale también, nos han dicho que parecería otra versión. No es otra versión, es exactamente la misma. Pero lo que pasa es que al ser distintos actores, mismo la dirige una mujer, que también debe tener su importancia. Uh-huh. Y que además la mirada hoy día con respecto a la mujer es distinta a la de aquel momento. Claro. Hoy día, la mujer con una cantidad de derechos ganados, lo que le sucede a esas mujeres en escena, pienso que se ve de distinta manera con otras cosas, ¿no? Sí, eso era algo que ensayando empezamos a conversar, ¿no? Que la lectura que el público podía hacer hace 20 años, sí. O ahora iba también a reflejarse en eso, ¿no? En pensar en ellas, mujeres como mujeres, simplemente más allá de lo que del momento histórico, ¿no? Parecía que era importante. Creo que creemos que la juventud por ese lado también va a sentirse muy identificada con el espectáculo. Totalmente. En cuanto también a representar este hecho, ¿no? No es lo mismo en 2001. Uno que quizás en 2023 tiene otro peso, sí, quizás. Sí, sin duda. Sí, 2001, 2002, cuando estábamos en cartel, fueron claro. años complicados también aquellos, y había temas de los que no se estaba hablando tanto en ese momento, no se hablaba tanto, y ahora sí, por suerte. Entonces, sí, es importante. Una importancia fundamental también. Sí, sin duda. ¿Podemos saber un poquito, sin spoilear mucho, de algún personaje de ustedes? A ver un poquito por dónde van estas historias, quizás. Bueno, a mí me han tocado las historias de una mujer, una mujer que salió, justamente por eso no es presa, sino que salió de la cárcel y recuerda los años posteriores a haber salido, ¿no? El encuentro con el amor, por ejemplo, el recobrar el valor de su cuerpo, que en la obra se menciona mucho, a mí me llamó la atención al principio, ¿por qué se menciona tanto el cuerpo? Claro, después que uno empieza a trabajar en profundidad, sabes, y porque pues has hablado con muchas mujeres presas, el tema del cuerpo, cómo fue maltratado, vejado, cómo el cuerpo dejaba de tener importancia para los demás y yo creo que para los propios presas, ¿no? El cuerpo es como de un dolor enorme, castigado, ¿no? Uh-huh. Vejado. Y o sea que el cuerpo tiene otra dimensión. Y bueno, por ejemplo, uno de los personajes habla sobre eso, el recobrar su cuerpo. Perfecto. Recobrar su cuerpo. Bueno, después de otra puedo contarte. Y Paola, a ver. Sí, no, yo hago casi todos los que hacía, pero hubo algunos cambios y me tocó representar uno que lo hacía la directora en aquel momento, que es una mujer que está en la casa con su hija y vienen a allanar la casa, tiene una hija de 6 años, es su marido el que no está en ese momento, al que están buscando, digamos, y bueno, hace 20 años yo no era madre, entonces creo que el representar ahora me emociono cada vez que lo hago y creo que es por eso, ¿no? Porque verte como mujer, que te pase eso con una niña chica en tu casa, ese marido que, bueno, tampoco no vamos a spoilear, como decís, ¿sí? Pero no está por varias razones y no solamente políticas, digo, es como muy movilizante, entonces ese es como uno que rescato. Increíble cómo esto de que tus propias vivencias como actriz a lo largo de la vida te han servido para, bueno, hoy día interpretar estos personajes. Y sí, claro, todo lo que uno vive de alguna manera suma a la profesión. Y quizás te cambió este proceso, el de, bueno, haber sido madre después, interpretar este personaje. Y sin duda que si me hubiera tocado hace 20 años representarlo, lo hubiera hecho, porque uno representa personajes con los que no tiene ningún contacto, sin totalmente. Duda. Esa es la idea de ser actor y actriz, no tenemos por qué tener que ver con el personaje. Pero sin duda que este momento de mi vida suma a esto que me tocó ahora, ¿no? Y así que representan varios personajes, varios. No es solo uno. No, varios relatos que son distintas mujeres, digamos, ¿no? De afuera lo puedo sentir a ese como un gran desafío, pero personalmente cada una, ¿cuál creen que fue su desafío como actriz? Para mí el desafío es que la gente perciba siempre para el actor el desafío es que el espectador se sienta conmovido, digo, conmovido bien o mal, pero que se sienta tocado por lo que uno está haciendo. Pero en este caso en particular, por lo que representaba, es llegar al espectador, hacerlo pensar sobre qué es lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Porque de repente, como por ejemplo, va un joven y dice, a ver, ¿por qué habla tanto la gente de esa época? Y ahora de repente va y una mujer que está hablando de su hija que fue así, allanado. Me parece que es ese es el desafío, hacerle recobrar, hacerle pensar sobre lo vivido, ¿no? Y pensar y sentir sobre lo movido. Por ejemplo, ella hace una escena muy fuerte, que no te la voy a decir acá, pero que es realmente conmovedora y que te toca demasiado. Y digo, si una cosa es cuando uno lo lee o cuando uno se lo cuenta, en otra cosa es cuando ve, y esa es la maravilla del teatro, ¿no? Poder mostrar así en carne viva, en su emoción, además de su pensar, lo que siente, lo que se ha sentido esos personajes, en este caso esa gente, esas uruguayas. Entonces ese, el desafío es como doble, ¿no? Claro, totalmente. Y en tu caso, Paola, quizás seguramente concuerdas también. Sí, concuerdo con lo que dice Gloria y creo modestamente que lo logramos. Sí. O sea, que eso que dice Gloria, que uno lo va sintiendo, el circular además tiene esto, ¿no? El público está ahí, al lado. Entonces es como hasta fácil de recibir lo que público te va tirando, pero hay una escena final sobre todo, que tampoco vamos a spoilear, que ahí donde hacemos un contacto muy muy fuerte y muy cercano con el público y recibimos esto de que sí, realmente el público está ahí con nosotros. Está con nosotros, totalmente conmovido. Duda. Increíble. Sí. Muy conmovido. Sí, sí. Y nosotras terminamos conmovidas. Digo, no solo llorar porque el otro está sintiendo dolor o porque el otro dice, ay, qué buenas actrices. No, en este caso no es que uno diga, ay, están llorando conmovido porque soy una buena actriz. No, no es ese el tema. Es que esa gente sintió, le hicimos sentir lo que en aquel momento estaban pasando estas mujeres, que son todas las mujeres y son todas las mujeres y hombres uruguayos que hemos vivido la dictadura. Claro. Esa es la verdad. Sin duda creo que nadie se va a sentir ajeno a esta obra, por quien lo vivió, por quien tenga la edad que tenga, incluso yo siendo un poco más joven, por claro, curiosidad, ¿no? De comprender y de también mantener presente todo esto que es sumamente importante. Claro, sí, sí, yo creo que es te pasan cosas. Casi obligatorio que vayan los jóvenes porque sí, tienen que saber estas cosas, tienen que ver estas cosas. Uh-huh. También siendo una obra tomando textos de mujeres que realmente son experiencias reales, claro, ¿no? No es una ficción. No es una ficción, creo que también. Más, están escritos tal cual lo escribió alguien que tampoco no tiene valores de repente literarios ni de dramaturgia. Son simplemente unos pequeños, algunos muy pequeños relatos, otros más grandes. Muy bien pautado por Horacio Buscaglia, como empieza, hay momentos de mucho humor, porque a pesar de todo hay momentos de mucho humor, claro, hay momentos más conmovedores, más hondos. O sea, que creo que tiene una cantidad de cosas que lo hacen muy atractivo al espectáculo. Muy atractivo. Vamos allá, de paso, que no lo hemos dicho, importantísimo. ¿Cuándo son las funciones? Las entradas, por supuesto, en Boletería de la Sala, seguramente. Sí, en la Boletería de la Sala o por Ticantel también. Perfecto. Y las funciones son los sábados 20:30 y los domingos a las 19 horas. Perfecto. ¿Que nos quedan algunas funciones para más adelante? Sí, sí, sí, nos queda así. Perfecto. Todo, septiembre, octubre y noviembre también. Sí, sí. ¿Cómo vivieron este estreno? Reestreno, digamos. No, sí. Bárbaro, ¿no? Bárbaro, sí, sí, muy bien. Además que veníamos de festejar, contalo tú que esos... Sí, que el Circular tuvo otras actividades conmemorando, digamos, el 50 aniversario del golpe de Estado, se hizo un conversatorio sobre el Circular en aquella época, entonces eso ya como que nos fue preparando, se hizo una lectura de una obra también de una actriz que también era de antes del Circular y trajo una obra que trataba el tema. Entonces ya era como que estábamos un poquito en ambiente, digamos, la institución, ¿no? ¿El Árbol de Elisa puede ser? Bueno, sí. El Árbol de Elisa, ¿sí?, fue el espectáculo también anterior en la misma sala, en Sala 1, que también de alguna manera transitaba esa época. Todo coincide más con nuestra vuelta, eso es lo que pasa. Sí. Con la vuelta de Isabel, que hizo esa obra, El Árbol de Elisa, claro, con la vuelta mía, que para mí, así, es donde uno se formó ahí. Donde inició, ¿no?, todo. Entonces, volver, yo tengo 82 años. Lo digo en todos lados que tengo 82, porque para que entiendan. Es una maravilla, y hay que decir. Para que entiendan cómo es el tema, ¿viste? Que no son unos añitos que uno ha tenido ahí, son muchos, y que por qué también la emoción, ya parecería que la palabra de emoción es poco, la conmoción que uno produce todo este tema, ¿no? El recibimiento de la gente, de los compañeros del Circular, todo con las jóvenes, el trasvasamiento así de relaciones con las jóvenes, el ver sus mecanismos de trabajo, cómo uno puede recoger cosas que los jóvenes te traen, cómo ellos pueden recoger cosas de lo que un viejo le trae en cuanto a lo técnico, ¿sí?, específicamente de la profesión, pienso, que es tan importante, que a veces, en estos momentos, es muy difícil a veces que se dé, porque los viejos ya casi que vamos desapareciendo, muchísimos. Yo, mis compañeros, siempre lo digo porque es algo... Es un recuerdo para ellos también, pero casi todos los compañeros de mi generación no están. Y los que eran del Circular casi tampoco, quedan algunos. Claro. Entonces, no es fácil hoy día que se realice ese intercambio actoral, vamos a decir. No solo de personas, actoral, con lo que cada uno tiene, ¿no? Y que han cambiado las formas de actuación, han cambiado, uno tiene que ir a se ha tenido que ir adaptando a los jóvenes y los jóvenes a uno. Y eso es tan importante, que antes se daba más, antes había más mezcla de... Yo me acuerdo cuando empecé el circular, había muchas personas mayores ya que hacían teatro, que ahora en ellos no tienen oportunidad tanto de trabajar con personas mayores. Es muy interesante. Yo tengo esperanzas que dé frutos, no sé de qué orden, pero que dé frutos este tipo de intercambios. Es que importante. Sin duda creo que lo enriquece también a uno, ¿no? De las vivencias también que le sirven para futuro, ¿no? Esta co-creación entre ambos, ¿no? Exacto, sin duda para nosotros es re importante y ha sido un privilegio enorme. ¿Y estuvieron mucho tiempo montando de nuevo esta obra, ensayando? Tres meses ensayamos, sí, fue intenso, sí, fueron 3 meses todas las noches. porque más allá que era una reposición después de 20 años, con 2 actores nada más en el elenco, los demás, las compañeras eran nuevas y había que, montar el espectáculo otra vez, o sea que sí, fueron 3 meses intensos. Claro. Y en el caso de Gloria, adentrarse en este universo y Paola también reconectar con aquello que... Claro, sí, sin duda. Por supuesto, sí, era como... mucho, sí. Ha sido muy importante realmente. ¿Y es la primera vez que les toca trabajar juntas en escena? Sí, es la primera. Un privilegio, estoy encantada, excelentes actrices, ella especialmente, fantástica, y es muy fuerte, es muy lindo, sí, muy, ha sido una experiencia preciosa. Qué locura que tantos años y, recién ahora se les dé. Y a veces gente de la misma generación, ¿sí? Que hemos estado, por ejemplo, en la comedia, había gente que yo tuve y que prácticamente nunca nos encontramos. Ajá. Sí, no es fácil a veces el intercambio en el escenario con gente con la cual convivís, sí. Perfecto, vamos a repetir esto importantísimo, que los sábados 20:30 hay funciones y domingos 19:00 también. Exacto. En el Teatro del Circular, ahí en la Plaza Cagancha. Perfecto, entradas por Ticantel o Boletería de la Sala, un ratito antes. Sin duda. No se duerman tampoco porque quedan algunas funciones, pero hay que ir. Hay que ir. Y esto es una pregunta que les quiero hacer de curiosa y que no tiene un poco nada que ver con nada, pero es de tanta trayectoria, quizás tengan alguna cábala ambas o no, es válido también. Bien, pero quisiera si te pueden comentar. Yo tampoco. No. Tengo, cosas que hago siempre. Que soy metódica. Llego muy temprano porque lo necesito. Me gusta estar temprano. Perfecto, y saco todas mis cosas. Pero no es una cábala. Es como... Sí. Es un ritual. Sí, es un proceso. Sí, yo también tengo eso. Tengo mi botellita. Cuanto más pasaron los años, más necesidad de ir más temprano, estar más tiempo. Ese tiempo que te das para el reencuentro con las compañeras, para poder reírnos, hablar de nuestras vidas, de la semana, para de qué pasó. Los camarines son apasionantes. Es hermoso. Son apasionantes. Es una obra aparte. Sí. Varias horas. Pasa de todo. Cuanto más actrices, más obras hay adentro. Porque cada una tiene su historia del día. Claro. Sí, es muy lindo. Yo te digo que en el teatro, en mi trayectoria que ha sido larga, he disfrutado los camarines. Muchísimo. Sí, yo nunca hice un unipersonal y siempre pienso eso. Sí, no. Ay, qué raro debe ser llegar. Podés estar con la directora, el director. Claro. Pero te falta el compañero, la compañera. Ay, qué raro debe ser eso. Sí. Porque es verdad, es el camarín es un momento de. Es bárbaro. Muy lindo. Y también en el escenario. Bueno, me imagino que justo en esta obra están un poco solas en escena, ¿no? Sí. Sí. Sí. Por momentos sí, o sí. En parejas. Podrían ser como pequeños momentos de monólogos. Hay algunos momentitos y otros, sí. Perfecto. Claro, porque cuando uno está solo en el escenario, me imagino que te olvidas de algo y hay que seguir, remontarla así, no puedes pedirle a nadie ayuda. Nadie te ayuda, tienes que seguir adelante. Increíble, entonces, qué placer poderlas haberlas tenido acá este ratito y recomendarle a la gente sin duda que vayan, que se acerquen, que va a estar buenísimo. Yo tengo muchas ganas de ir también, así que nada, espero verlas ahí en las tablas. Tenés que ir tú y llevar varios amigos. Y varios también. De tu edad, generación, los jóvenes sobre todo, que tienen que ir para ver o creo que se sientan bien o mal, pero es para aprender, es más que una clase de historia, yo te diría. Porque de esta forma, qué mejor forma, ¿no?, de que acercarse al teatro para tocar este tema, ¿no? Sí, sin duda. Siempre que se han hecho obras uruguayas, en este caso uruguayos, siempre tenés ahí un pedazo de historia, ¿no? Uh-huh. Con lo vivido. Claro. De que a los jóvenes se le hace más atractivo, ¿no? Quizás. Yo creo que es muy recomendable. Serían buenos que los profesores, no sé si ahora en este tiempo se hace, antes los profesores de distintos lugares, liceos y todo eso, llevaban a sus alumnos, no sé cómo es. Sí, es un buen puntapié para el tema, digo, para tratar el tema. Si algún profesor nos está escuchando, que se anime también. Que se ponga en contacto con el circular, que sin duda podemos ahí hacer algo. Entonces, este sábado hay función, no se lo pierdan, y muchas gracias a ambas por este ratito compartido. Bueno, gracias a ti. Nos reencontraremos para futuros proyectos que seguramente vendrán también. ¿Cómo no? Bueno, un gusto. Muchas gracias. Vamos a la tanda y cuando regresamos continuamos compartiendo un poco más de información.